tocarla con una derrota que con una victoria, más si cabe decir de tantas semanas sin ganar, y desde luego la victoria frente al Cartagena in extremis ha hecho que las cosas se vean de otra manera. No es como para mucho menos tirar fuegos artificiales, pero al menos hay un rayo de esperanza en ver que el equipo en una semana ha sido capaz de recortar los puntos con el playoff. Tiene un calendario que en los últimos cuatro partidos podríamos pintar de asequible, pero la madre de todas las batallas estará en las dos próximas jornadas. Depor y Hércules van a medir el verdadero nivel emocional, el estado anímico y físico de esta plantilla que ahora está a 4.2. Os saludo a todos los que sintonizáis con Radio Marca en Elche, Radio 3 Marca, también 5.3.es y por supuesto TVS. Toda la actualidad de Elche en punta que ya comienza el debate hasta las 8. Vamos a por titulares. La primera victoria de la era César Fernando ha sido balsámica. El técnico reconoce que los jugadores se han quitado un peso de encima y ayudará a recuperar su autoestima. El calendario en su tramo final es muy propicio para los blanquiverdes, con tres de los últimos cuatro partidos en casa y con rivales que ya nada se jugarían. La clave puede estar en los dos próximos contra Depor y Hércules. Como dice Fernando, hay que llegar vivo a los últimos cuatro encuentros. De nuevo, muchas bajas para jugar frente al líder, entre 5 y 6, al menos recupera a Mantecón y Edu Albacar. La temporada pasada a estas alturas, el Elche contaba con 3 puntos más y estaba metido de lleno en los puestos de playoff. En su jornada de convivencia solidaria, el importe se destinará íntegramente a ayudar a los damnificados del terremoto de Lorca. Anoche entrevistábamos al técnico de Elche, a César Fernando. Es la primera entrevista individual que daba el técnico a un medio de comunicación. Y hoy, por supuesto, vamos a extractar las frases, las reflexiones en voz alta de un técnico que nos ha sorprendido por su cercanía, por su sencillez, por su humildad y que verdaderamente es llano en su mensaje. Y por eso, vamos ya a nuestra compañera Ana Pili García, a las 3 de la tarde. Vamos a lanzar una encuesta precisamente sobre el nuevo míster. Y es cuando ya sabes que nos gusta la gente participe con nosotros en las redes sociales. Yo les preguntaba cuál es la primera impresión que está causando el nuevo jugador que viene de este mes, que lleva tres entrenamientos y un partido. Y ya sabéis, podéis comentar en nuestro Twitter, en nuestra web y en nuestro Facebook, que es nuestro canal de YouTube. Pues esa primera impresión, por lo que habéis catado en el poco tiempo que lleva como entrenador, o también primera impresión en lo que es la persona en sí, en la intervención social, y que hoy también vamos a rescatar esos propios intereses. Como entrenador, ¿qué es lo que le definiría? Pues que es muy importante. Sencillez, orden, calidad, en estos momentos, la coge al equipo es si es la plantilla la que se tiene adaptar al entrenador o es Ferrando el que se tiene que adaptar a la partida? Vamos a escuchar mucho más en profundidad sobre lo que anoche hemos contado a César Fernando en el programa Todo Gol de Derecho, porque desde luego no tiene desperdicio, algunas cosas pueden sorprender, y de hecho, de lo que me honra el hecho de que no se le caiga en los amigos, tanto en la rueda de prensa después del partido como precisamente anoche, y que no ponerse medallas en los que los dos goles fueron de estrategia, y alguien puede decir, mira, funcionó bien la estrategia, y no decir nada más. Y cada día un buen día. ustedes a la moda, con un plato crucero y accede a todas sus atracciones, tanto pequeñas como chicas. Para experimentar, ven a tomar un plato para grandes y pequeños, y la diversión está asentada en el parque de atracciones formal Santa Moda, abierto sábados de 6 a 11 y media de la noche y domingo de 5 y media a 11 noche, en todo el parque de adultos. Descanso, en eso también César Ferrando pues ha querido mantener un poco los hábitos para intentar cambiar lo justo, lo más importante, la autoestima del futbolista. Para ello a lo mejor había que ganar. Con eso se ha dado un vuelco a la racha negativa. De momento sí. Vamos a ver si tiene prolongación, si tiene a partir del domingo pues una línea continua y no discontinua. Para ello pues hay que ganar o al menos no perder en Riazor, que ya sería un buen resultado no perder, sí, pero a priori yo no firmo el empate. ¿Por qué? Primero porque veo a César Fernando convencido de dar la campanada en Riazor. Segundo porque aunque el Riazor va como una moto, quizás precisamente el hecho de verse casi casi en primera, de venir de ganar al eterno rival, puede hacer que aflojen un poco que piensen que con la inercia ya suban y a lo mejor les pillamos un poco despistados. Que Riazor es un campo que en la segunda vuelta es prácticamente inexpugnable, pero también es lo mismo en Almería, y de hecho fue capaz de ganar eso. Así que no se puede firmar el empate, aunque a priori pueda parecer un buen resultado. En una jornada en la que hay enfrentamientos pues muy atractivos, además del Deportivo de la Coruña, Elche, atención al Alcorcón Córdoba, es un partido importantísimo para los intereses del Elche, los que juegan el río, porque juegan quinto contra sexto. ¿Qué interesa ahí? Pues está claro, un empate. Y si tiene que ganar alguien, pues vamos, que pierda los dos, pero como va a ser imposible, si tiene que ganar alguien, yo diría que lo hiciera el Córdoba, para que no se escape tanto el Alcorcón y haya dos o tres plazas libres. Para mí ahora mismo hay tres plazas a las que todavía se puede acceder: la del Hércules, cuarto, la del Alcorcón, quinto, y la del Córdoba, sexto. Porque además el Elche tiene que jugar contra Hércules y Alcorcón. Esos enfrentamientos directos son un camino directo, sin rodeos, para recortar diferencias. César Ferrando tiene todavía muchos problemas para las convocatorias. Y los va a tener esta semana. Porque va a tener 5 o 6 bajas como mínimo. Cristóbal, Rosura Pedregal, Palanca, que todavía no está para volver, Héctor Verdés, micro rotura, tampoco está para volver, Linares, inoperado, ya llevamos 4, Carpio, Sanción, ya llevamos 5, y la duda es Pellegrini, ahora mismo está más bien para no que para sí, o sea, entre 5 y 6, y tocando madera que no se toque y no se le tiene nadie, ahora mismo, si fueran los 6 que acabo de decir, tendrían los 18 justo disponibles a todos. La buena noticia es que ha recuperado a Mantecón y al Bacar, con Capo al Bacar que vuelve, pero con 4, ha percibido. Y el calendario, bueno, pues el calendario para el Elche es un calendario, yo diría que la clave va a estar en estos próximos 2-3 partidos. Si el equipo se mantiene y saca como mínimo el 50-60% de los puntos, no digo ya ganar todo, pero si contra el Depor, el Elche y el Barça B fuera capaz de sacar 5 puntos de sus 9, 25% de los puntos, no cabía al final. Atención porque al final tiene un calendario en teoría así. Recordamos, Deportivo Elche, luego en Hércules, vamos al mini estadio y de los últimos partidos, 4, 5 son en casa. 5 son en casa. Elche Sabadell, los últimos cuatro, tres en casa. Elche, Guadalajara, que parece que podría estar medio salvado o prácticamente salvado. Elche, Las Palmas, que parece que Las Palmas podría estar en tierra de nadie, como se ha dicho ahora. Alcoyano, Elche, la única salida, los últimos cuatro, que podría estar descendido. Y el último partido, Elche, Nasti, que tiene pie y medio en su lugar, y podría estar descendido. O sea que la clave es que los próximos tres, cuatro partidos, mantener el tipo y jugar sobre todo en las últimas cuatro. Como decía César Ferrando, el técnico del Elche, algunas de las cosas que rescatamos de la entrevista que manteníamos anoche, antes del partido, hubiese firmado cómo se ganó con ese tremendo sufrimiento. ¿El por qué? La forma de no, antes del partido, y lo vais a ir escuchando en casi todas las respuestas realzan primero que eso es el entrenador inteligente, gana todos los futbolistas, lo considera todo el mundo. Además de inteligente, yo creo que él lo ve así, entiende que ahí los futbolistas son los jugadores y no el entrenador. Reconoce que el futbolista se ha quitado un peso de encima con la lucha. ¿Es un problema físico o anímico el que ha tenido el equipo de este bajo? Thank you. siempre es dejar vivos al final. Bueno, para nosotros como de arriba, pues nos vamos a hacer un poco de trabajo. Recordamos que el mes de mayo va a ser tremendo. Van a jugar 6 partidos, 2 de ellos el miércoles. Va a ser tremendo. De esos 6 partidos, la mayoría van a ser en el estadio Madrid de Valero, en las salidas. Y ahí el Checo vuelve, llega, como él dice, con opciones ahí metido en la pelea, puede tener opciones hasta el final. Ojo, porque aunque le decimos que las últimas jornadas parecían jornadas asequibles, él desconfía. ¿Y saben por qué? Por aquello no le gusta. Esta es la situación de la situación de la situación de la situación de la situación de la situación de la situación de la situación de la situación de la situación de la situación de la situación de la situación de la situación de la situación de la situación. El hecho de jugar algunos de estos partidos claves contra rivales directos no puede ser al de Toledo, porque lo consideramos en primera, pero sí Hércules y Alcorcón. ¿Es el bueno o el malo? No, mejor, porque todo es el bueno. Yo creo que es vital, como nosotros, si queremos cambiar, pues hay que empezar a jugar y no hay que hacer Hércules. ¿Qué le dijo a los jugadores una vez finalizado el partido? Hoy se está, no se está terminando de flores los futbolistas, pero sí constantemente les está respaldando, les está apoyando, y eso en estos momentos es fundamental, porque entendemos que el fútbol es un estado anímico, y se ve apoyado, respaldado, no solo el entrenador, la entidad, la afición, absolutamente todo, tiene muchas más opciones de ganar partidos en una categoría tan importante. Vamos a hacer una pausita, vamos a luego seguir escuchando, pero Araceli, ¿qué dicen los internautas? Pues siguen llegando opiniones, hay gente que todavía se acuerda de Portalas, y hay gente que no, que apoya al nuevo entrenador. Por ejemplo, Rubén Ruiz dice, el entrenador hará lo que pueda, con Portalas y dice, pues, ganado ese partido igualmente. Y dice, que... tranquila, tranquila, pase, y ya... Es que he venido a la casa de Luis. Alfonso Rodríguez, hay que darle tiempo, porque para que es importante lograr tranquilidad al equipo. Y aquí está diciendo, me cae mejor que Bordalás. Bordalás lleva al fútbol al límite, ¿no? A ver, entonces, muy bien a las conferencias que llaman de campo. Eso es lo que le preguntaremos en la segunda parte de la entrevista. Si con este equipo se puede ver más fútbol, se puede intentar buscar una filosofía más efectiva. Enseguida. Bueno, de natación de Wild Wellness Club. Ofrecemos clases de natación para todas las edades, niveles e intereses. Clases tanto individuales como en grupo, para niños y adultos, diferenciados por niveles. Consideramos que tu hijo esté preparado para la llegada del verano. Y si necesitas algún cursos de técnico, estás embarazada, tienes fobia al agua o alguna lesión, estés embarazada, disponemos de monitores titulados que se harán en áreas recomendantes según tus necesidades. Contacta con nosotros y prueba un día gratis. Centro Deportivo Juan Cuentas Club, Elche Parque Empresarial. Leroy Merlin Elche ya está abierto para ti. Todo un regalo para tu casa con la mejor calidad al mejor precio. Los servicios que necesitas, vendedores expertos. minutos para toda la familia. La primera marca es Tommy Rodríguez, el Mundo Armando. Estamos en el 8-48 junto al centro deportivo One Wellness Club, en su parque empresarial. Visítalo en empiezasdeu.com. Restaurante Espacio, un entorno moderno y deportivo donde visitar los mejores sabores. Ahora tienes abierto el menú a cero por solo 9,90€. Además, los fines de semana, mientras comes tranquilamente, los dos pequeños disfrutarán del interior de un parque de alquiler. Y si quieres trabajar, permítanme que la comunidad de buena música en la zona china, Restaurante Espacio, en distintos geografías, en carretera pendiente, en el complejo de Espacio, Espacio Punto Mallorca. Al 654-33-8327. Cordillera Presionera, todo en maderas, decoración y complementos. La climatización que ahorra en seguimos escuchando parte de la entrevista que realizamos anoche al técnico de Elche, desarrollando en Todo Gol, en TVL, en la que tocábamos todos los temas, y uno de ellos que está de plena actualidad es si el Elche va a poder fichar a un delantero, utilizando la ficha por lesión de gravedad de más de 5 meses de Linares. Primero que se trataba la posibilidad fue de el jugador de Granada, de Alex Keijo, pero precisamente desde que Elche lo intentó, el técnico de Granada, Abel, empezó a utilizarlo. Está jugando cada vez más minutos, por lo que parece mucho imposible. También la otra posibilidad era Sengori, que futbolista del Sporting de Gijón, curiosamente también Clemente lo está utilizando los últimos partidos. Paco Alcácer del Valencia en España, también está muy complicado, está difícil, pero viendo los pocos delanteros que tiene, que incluso obligan a que el técnico, para no quemar toda la artillería de salida, ponga uno, pues habrá que encontrar la máquina. Y eso lo preguntamos a César Fernando, si le había pedido al Consejo de Administración de Rangero. De la Catalina. todo posible. ¿Sigue pensando que es un problema más anímico que físico? El banquillo de leche es muy conocido. De hecho, en los últimos 20 años han bajado más de 20 entrenadores y esto es una auténtica silla eléctrica. Lo que pasa es que, por una parte, y teniendo en cuenta que viene a sustituir al entrenador que más cerca y que mejor lo ha hecho en los últimos 20 años, pero también tiene a su favor la experiencia de saber lo que es la serie de televisión, haber estado en el club de una exigencia tremenda como por ejemplo el una cosa compensa con la llega lo bueno, que es al deporte y al Elche. Está muy bien. El sábado no se jugó a nada. como persona, sí, ser humilde es futbolísticamente, pero que dé orden y el equipo maneje más el balón y dé un poquito de juego de toque. También quería apuntar, Pablo, que se nota ya en las primeras reacciones de los jugadores en la historia del sábado de Fiesta Nacional, porque Juan Carlos ha puesto que dice que ya tiene muchas ganas de ir a Fiesta, que vaya a plaza y se va a meter todo. Eso es buenísimo. De todas formas, para ser justo, que también me parece muy bien, cerrando desde cuando el Cartagena empata al Elche, en ese momento pensamos que estábamos viviendo lo mismo que el día del Huesca. El día del Huesca fue empatar el Huesca y el equipo se vino abajo y el Huesca avisó hasta que ganó. Aquí vamos a darle el mérito a Fernando porque fue empatar el Cartagena y el que apretó, el que buscó la portería fue el Elche. Por eso se generó la jugada del gol de Héctor Rojas. Vamos a darle al César Fernando. Partido muy igual al del Huesca, la diferencia que ya apunta es que el empate del equipo de Nacional, y sobre todo es que valora la finalización de los equipos. Es lo que hay un poco de ambiente. Si hubiera reaccionado igual con Borja, Mañana más, como han dicho al principio, la peña de la